agonía luna. Pan de Dios, de la luna, de la música cuasi postrera, alimento perdido, pan de tu leche friolenta, frente al fuego te mueres, esta agonía se llama vino tuyo, se llama osamenta de miel, no bajes más a buscarme, ni pasaré por tus espumas, infantil, encaranchado, niño grande, pan entre vallo de tu cola asustada, pan de tus cuerdas tremolantes, de tus desquitaduras hermosísimas conmigo, con el que ver a tus pisadas, o noches recipientes, o pedúnculos, manjares, recintos consumados, las larvas de las estrellas, las moveduras de los mundos, Venus palpitanosa, en llamaradas, oh mi simiente muerta, mis lanzas menguantes y mojadas, por retintos rocíos, ni sabe qué, el bermejón de mi muy mucha lengua enmohecida, pan del diablo, del vientre, de tu lo que es sonrosada, y pan de tu sonrisa de nuca, sobre lo más de abajo, o contra lo sin cuerpo, el cuasi pájaro de tus divorciaciones de niebla y ambrosía, pan del montículo de tu centro viviente, en lo desnudo de tus catástrofes perfumadas, musa, mi renegrida, pan de lo que me queda hasta las hecatombes de tu flor.